mano, sigue adelante. Vamos unidos por esta vida. Estoy dispuesto a acompañarte. Yo nunca pienso abandonarte. Favor, rescata mi alma perdida. Favor, rescata mi alma perdida. Se justifica tu desconfianza. Mil desengaños has padecido. Pero no pierdas las esperanzas. Tenerte cerca es mi añoranza. No me tortures, vente conmigo. No me tortures, vente conmigo. Dame tu ayuda, que la mía te doy yo. Delante tienes tu porvenir. No lo destruyas de esa manera. No te lo digo por de primera. Quiero ser tuyo hasta morir. Quiero ser tuyo hasta morir. Si me acompañas, pondré mi empeño. Permaneciendo siempre a tu lado. Deja sentir. Mis sentimientos te he confesado. Yo no te ofrezco un paraíso, solo te ofrezco sincero amor. Si ningún hombre jamás te quiso, y una mujer mi alma deshizo. Si una mujer mi alma deshizo, dame tu ayuda, que la mía te doy yo.